Alléluia! Oh Dios, queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandece. Escuchar únicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza. La belleza de mi Señor. Cántico, empieza a levantar tu voz y decirle: Señor.